temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Ven desconocido, pronto tomarás. Nos queda mucho tiempo. Y para ser exactos, 1975.